música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Damos cuenta de la actualidad y el entretenimiento. Arrancamos la jornada con una temperatura de 19 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 23. Estamos en pleno otoño. De inmediato también les compartimos la información relacionada con la economía. Atención a la cotización del euro. La bolsa, principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar al 0,98. Sigue la moneda europea por debajo de la estadounidense, aunque en las últimas horas se ha recuperado un 0,31%. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $87.73. Hablamos del barril Brent. Sube en todo caso un 2,92% en las últimas 24 horas. El IBEX 35 cerró la jornada en 7,366 puntos, lo que supone una subida del 0,91%. Encontramos en el contexto de la economía, frenazo, estancamiento o recesión. La fina línea en la que se asoma la economía española. Miramos ahora algunos titulares que estaremos desarrollando en nuestro programa. En materia de inmigración, justamente la inmigración irregular aumenta en casi todas las rutas de la Unión Europea, según Frontex. Del apartado latinoamericano, Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro pasaron a segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil. Hoy estaremos analizando estos resultados. Continuando en el continente americano, Estados Unidos ha liberado a los sobrinos de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a cambio de 7 estadounidenses presos en ese país. En deportes, el Real Madrid cedió puntos por primera vez en esta temporada. Estamos hablando lógicamente de la Liga. Ha empatado 1-1 ante el Osasuna y ahora el nuevo líder de la Liga es el Barcelona. En la Fórmula 1, triunfo del mexicano Checo Pérez. Ganó en el Gran Premio de Singapur. A propósito, Sainz subió al podio. Y en el apartado musical, hay luto. Ha muerto el cantante de Antihéroes mientras actuaba en Sevilla. De manera que rendimos un merecido homenaje y se convierte también en nuestro saludo musical. Así empezamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por seguirnos. Siempre quise ir. Así comenzamos el Café Mañanero escuchando a una banda de rock que ha sido noticia este fin de semana. Antihéroes, Rock Band. Andrés Pancho sufrió un infarto fatal en la noche de este sábado. Estamos hablando del cantante principal de dicha banda. Actuaba en la popular Velá de San Miguel, en el Muelle de la Sal. Los testigos del evento han denunciado la tardanza en llegar de los servicios sanitarios para atender a esta persona. Pasaban las 11 de la noche, de acuerdo con lo que publica el diario de Sevilla, cuando se produjo el luctuoso suceso. La banda apenas llevaba una hora de actuación cuando su cantante cayó fulminado sobre el escenario. Rápidamente se encendieron las alarmas. Una de las personas que se encontraba allí, Luisa Chávez, ha relatado a dicho periódico cómo fueron los angustiosos momentos de esta espera hasta que llegaron los servicios de emergencia. Según sus palabras, de entrada, durante la actuación no había presencia policial, por lo que pudiera pasar. Se llamó a los servicios de emergencia, pero no llegaban. Tardaron entre 15 o 20 minutos. Cuando llegaron dichos servicios de emergencia, ya el cantante estaba sin signos vitales. Desde aquí, un humilde homenaje al cantante entonces de Antihéroes, Andrés Pancho. Nuestras sentidas condolencias al resto de la banda, especialmente también a sus familiares. Así comenzamos nuestro programa en el día de hoy, nuestro saludo musical por cuenta de Antihéroes Rock Band. Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta de nuestro monólogo de actualidad. Una mirada a los principales hechos noticiosos, los temas que más preocupan. Y damos cuenta del apartado político en Europa. La Unión Europea se basa en los valores comunes que unen a los países miembros y a los europeos. Lo encontramos en un comunicado que publica el Parlamento Europeo. Estos valores se recogen en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Entre ellos figuran el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto, atención, a los derechos humanos. El incumplimiento de los valores de la Unión Europea por parte de un Estado miembro justifica una reacción a nivel de la Unión Europea. De manera que la vulneración de los valores europeos por parte de un Estado miembro justifica entonces una reacción a nivel grupal, llamémoslo así, a los Estados miembros. Lo cierto es que la llegada de Giorgia Meloni, la señora Giorgia Meloni, líder del partido ultraderechista Hermanos de Italia, ha puesto en alerta al Parlamento Europeo. La ultraderecha italiana, como ocurre en el resto de Europa, está en contra precisamente de la forma como ha venido trabajando la Unión Europea, de la misma Unión Europea, es decir, de su propia naturaleza. De igual forma, tienen un discurso anti-inmigración. Abogan por adecuar las dotaciones de las fuerzas del orden público a las necesidades de control del territorio, así como por la defensa de las fronteras y el bloqueo a la llegada de barcos con personas migrantes. No obstante, y esto ya lo digo a manera de conclusión, cuando Matteo Salvini, otro derechista italiano, estuvo por última vez en el gobierno, que recordemos fue entre 2018 y 2019, prometió lo mismo, pero se dio de bruces con el derecho internacional y las normas de la Unión Europea que imponen límites a lo que se puede hacer. Hay que tener en cuenta que el derecho europeo está por encima del derecho nacional, por lo cual el Tribunal de la Unión Europea podría echar por tierra cualquier medida que considere contraria al derecho comunitario. Las políticas de Meloni atentan contra los valores de la Unión Europea, por eso es difícil que los llegue a aplicar, por no decir imposible que pueda llevar a cabo sus planes, porque los Estados miembros aplicarían sus mecanismos de defensa dispuestos para tal caso. La Unión Europea, de manera que tiene sus propios mecanismos, ¿sí?, ante lo que pueda tratar de imponer la ultraderecha que ha llegado al poder en Italia. Lo digo esto ante la preocupación reinante, ¿no? Están aflorando partidos de ultraderecha en el conjunto de la Unión Europea que están, entre otras cosas, en contra de la inmigración, y esto desde luego ha generado una preocupación muy importante. Pero quería dar cuenta de esta publicación que hace el mismísimo Parlamento Europeo, que nos puede dar quizás un poco de tranquilidad. A propósito de la Unión Europea, quiero destacar que ante la expulsión de su embajadora en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega, prepara una respuesta firme y proporcionada, según lo que publica la mismísima Unión. Estaremos atentos en el día de hoy entonces para conocer esa respuesta al dictador nicaragüense ante la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en el país centroamericano. Seguimos dando cuenta de lo que pasa en el contexto de la actualidad. Vemos hoy los resultados de las elecciones presidenciales en Brasil. Si bien es cierto, ha ganado Luis Ignacio Lula da Silva, no ha podido hacerse con la mayoría, es decir, más del 50% de los votos, y por lo tanto habrá una segunda vuelta. Ojo, ganó Lula da Silva, el expresidente que aspira a volver a la presidencia y que representa a la izquierda del país más grande de América Latina. Pero no era como se pensaba. Se creía de que iba a ganar en la primera vuelta. Podríamos decir incluso que la victoria ha sido un poco ajustada. Ya vendrá Adolfo Jiménez del Río con su respectivo análisis. Pero debemos anotar aquí que ha logrado un 48% de los votos Luis Ignacio Lula da Silva frente a un 43% de Jair Bolsonaro. No estaba tan acabado Bolsonaro, a pesar de lo contradictorio que resultan los tiempos actuales, ¿no? Bolsonaro representa a la derecha de Brasil y me atrevería a decir de América Latina. 48-43. Incluso al principio del conteo iba por delante Bolsonaro. En el desarrollo de nuestro programa estaremos dando cuenta de los líderes latinoamericanos que han salido inmediatamente a felicitar a Bolsonaro. No, lo vamos a hacer inmediatamente. La lista se puede resumir fácilmente. El presidente de Argentina, Alberto Fernández. El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Igualmente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Le han felicitado desde España. El video de mensaje le ha llegado de parte del líder de Podemos, Pablo Iglesias. Los principales líderes internacionales que ya han felicitado a Luis Ignacio Lula da Silva por haber ganado las elecciones, pero repito, apenas le alcanza para pasar a la segunda vuelta. En un mes se enfrentarán nuevamente Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. Ojo que presidente Bolsonaro ha dicho que va a presentar una denuncia porque, en su opinión, hay fraude. Era algo que se veía venir. Ya lo había anunciado. De manera que estemos atentos a lo que pueda pasar en el recuento de los votos y las reacciones desde los distintos partidos. Ya por lo menos se ha anunciado una denuncia. Jair Bolsonaro dice que hay un entramado en la organización electoral a favor de Luis Ignacio Lula da Silva. Lógicamente esto lo tendrá que demostrar. Elecciones en Brasil, el país más grande de América Latina, se ha citado con las urnas para elegir a su presidente y en un mes tendrá que ir a una segunda vuelta y aquí estaremos precisamente para contarles. Dos cosas, dos lecturas que se pueden hacer a grosso modo de estos resultados electorales. Jair Bolsonaro, podríamos decir que sobrevive. Y Luis Ignacio Lula da Silva, que representa el regreso de la izquierda, pero que va a tener que trabajar a fondo. Hay entonces una candidata que ha logrado un 4,15%, más de un 4%, y que podría irse perfectamente con Bolsonaro, y aquí estaremos hablando ya de un empate técnico. Sí, siguiendo las cuentas, siguiendo las matemáticas, ¿no? Entonces se tornan totalmente impredecibles las elecciones en segunda vuelta en Brasil. Un saludo a la colonia brasileña que se ha citado con las urnas. Es la democracia. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Nuestro monólogo de actualidad. En el Café Mañanero, la actualidad. Resumen de las noticias de última hora. Atención al repaso de las noticias más importantes del día. En el apartado nacional destacamos que un buque de salvamento marítimo recuperó este domingo a los 4 cadáveres en que se encontraban en una neumática a la deriva a unos 278 kilómetros al sur de Gran Canaria, cuyo único superviviente, un joven de 27 años de Costa de Marfil, asegura que en ella viajaban 34 personas subsaharianas. Continuando con más información que tiene que ver con inmigración, la cifra de 2022 de migrantes irregulares que entran en Europa recuerdan a las de 2016. En ese momento, la Unión Europea vivía la mayor crisis de refugiados de su historia por la guerra en Siria. Ahora, con la invasión rusa de Ucrania como telón de fondo, el continente vive un hito en el número de entradas irregulares durante los primeros 6 meses de este 2022. Hasta finales de julio, cruzaron de manera irregular 155.090 personas, lo que supone un aumento del 86% respecto al mismo periodo de 2021. Es lo que ha informado Frontex. Recordemos, la agencia que controla las fronteras de la Unión Europea. Continuando con más información, en el apartado latinoamericano, ya les contábamos los resultados electorales en las elecciones presidenciales de Brasil. Luis Inácio Lula da Silva con el 48,26% y el presidente Jair Bolsonaro con el 43,9%. Han pasado a segunda vuelta, se van a enfrentar en cuestión de un mes. Y en noticias del mundo, las tropas rusas han sido expulsadas de la ciudad de Lima un día después de que Putin anexara la ciudad en el este de Ucrania. Se trata de un revés para el presidente ruso Vladimir Putin. Y en deportes, el Real Madrid empató 1-1 en el Santiago Bernabéu, es decir, en casa ante el Osasuna. Se dio 2 puntos. Y el Barça, que no ha fallado, ahora es el nuevo líder de la liga. Más adelante, en tiempo de deportes, en Latino Deportes, estaremos ampliando toda la información. En la Fórmula 1 ha ganado el Gran Premio de Singapur el mexicano Checo Pérez. Por otra parte, en ciclismo, la noticia es que Nairo Quintana no va a continuar con el equipo francés Arkea. Está en el aire su futuro. Este tema también lo estaremos analizando en tiempo de deportes. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con los segmentos. También estarán ya apareciendo nuestros compañeros Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo y todo el equipo. Ya regresamos. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Hombre, empezamos hoy el Café Mañanero también escuchando a Cortijo y su combo, recordando un poco, dice el viejo refrán, que recordar es vivir. Y el Café Mañanero es una ventana abierta a nuestra cultura latinoamericana en España y Europa. Hoy recordamos a esta leyenda de la música, Cortijo y su combo. En este caso, con Ismael Rivera. ¿Por qué suena Cortijo y su combo? Hombre, porque murió un día como hoy el maestro Rafael Cortijo. Fue por allá en el año 1982 en Puerto Rico, tras padecer un cáncer pancreático. Quedó su música y sigue viva. Aquí está, precisamente, en el Café Mañanero. Tributo a nuestra cultura latinoamericana. Moliendo café. Feliz mañana para todos. Avanzamos en el Café Mañanero. Ya viene el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, perdonó y permitió la liberación de Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Feitas, familiares del presidente venezolano Nicolás Maduro, a cambio de 7 estadounidenses encarcelados en Venezuela. Es una de las noticias más importantes del día en América Latina. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las elecciones en Brasil. Y es que después de haberse realizado el escrutinio de más del 99%, Lula da Silva aventaja a Jair Bolsonaro por más de 2,5 puntos de ventaja, pero no le da pie para considerarse nuevo presidente de Brasil y tendrán que irse obligatoriamente a una segunda vuelta para el 30 de octubre. Una segunda vuelta en la que todavía todo queda abierto, ya que consideramos que todavía hay opción de negociar con los dos otros candidatos que obtuvieron un 8% en total. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta qué punto, en el caso de que llegue a ser presidente Lula da Silva, podrá gobernar si la mayoría de los congresistas siguen siendo partidarios y del partido de Jair Bolsonaro? Y también nos preguntamos, si llega a ganar Jair Bolsonaro, ¿podrá demostrar que la ultraderecha en Brasil tiene más fuerza que la misma izquierda que se consideraba que tenía una ventaja según las encuestas de más del 15%? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae ya un anticipo de las noticias más importantes en el apartado del entretenimiento. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Roban la guitarra de Dani Martín del camerino antes del concierto en Murcia. Eleonora Burato, una Ana Bolena de referencia en las Arts de Valencia. Las Brujas de Salem regresan con humor y mucha nostalgia en Hocus Pocus número 2. Amaya Romero recoge en Lodosa el premio Piquillo de Plata junto a su familia. Andrés Calamaro reedita Honestidad Brutal con 17 canciones inéditas. Beatriz Luengo y Yotuel Romero, invitados sorpresa de la Casa Blanca. Amber Heard se refugia en Mallorca tras meses en el punto de mira por el juicio contra Johnny Depp. Carlos III practica la marcha atrás medioambiental, primer toque para que no se meta en política. Maluma presentó Junio, romántico sencillo que estrenó en los premios Billboard. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Daniel Calderón. Parece que el amor. Ahí lo tenemos a Daniel Calderón, artista que estará el próximo viernes en Valencia. junto a Los Inquietos del Vallenato. Bueno, él lógicamente estará con su agrupación Los Gigantes. Y con esto les digo que llegamos precisamente a la semana del concierto esperado por todos. Daniel Calderón con Los Gigantes del Vallenato y Los Inquietos en la Sala Canal este viernes. Daniel Calderón, que más allá del vallenato también participa en estas fusiones de la música urbana. Y escuchen cómo canta de bien. Daniel Calderón, ahí lo escuchamos. En este caso también incursionando en la música urbana y de una forma muy acertada. Está claro, es una canción que hace con Oco Yeje. Parece que está claro. Demostrando que no tiene límites. Recuerden, este viernes en Valencia con Los Gigantes del Vallenato. Además, Los Inquietos, vaya plato vallenato el que tendremos en la Sala Canal. Presenta Edward Producciones, N Producciones y el Nene de la Salsa, la tripleta de los espectáculos latinos en Valencia. No lo olvides, este viernes. Por ahí me cuentan que queda una que otra entrada, así que ponte pilas y sobre todo adquiere tu mesa para que disfrutes cómodamente este gran espectáculo. Será una noche romántica llena de mucho vallenato. Sala Canal, Camino Viejo del Saler. Y presta mucha atención porque todavía nos quedan unas poquitas entradas también para sortear aquí en Latinos FM, de manera que en el transcurso de nuestra programación podrán enviar mensajes para que vayan gratis, cortesía de Latinos FM, a este gran concierto. Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato, además Los Inquietos, la gran cita con la música vallenata este viernes en Valencia. Claro, así parece que el amor no es para mí. Quiero estar lejos sin ti, tú deseas otra vida sin mí. Daniel Calderón, Ana de Momito, Iván Calderón, Diana y Dios Calderón. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Estamos arrancando la semana. Escuchan el Café Mañanero y es el momento del calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo, ¿qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy, lunes 13 de octubre, se presenta que es el Día Mundial del Hábitat. Al igual que recordamos, se conmemora el día de hoy el Día Mundial de la Arquitectura. ¿Qué más encontramos entre las efemérides del día? Pues a su vez, el día de hoy se celebra el Día Internacional del Inquilino. Al igual que entre los aniversarios del día, recordamos que el día de hoy la reconocida cantante Gwen Stefani está celebrando su cumpleaños número 53, al igual que uno de los protagonistas de una de las series más populares del planeta Tierra. Estamos hablando de Noah Schnapp, uno de los cinco niños protagonistas de la serie Stranger Things. El día de hoy llega a la mayoría de edad, ya que está celebrando su cumpleaños número 18. Esto es lo más reciente que tenemos para empezar la semana en el calendario. Gracias, Carlos. Más adelante estaremos con las tendencias en las redes sociales. Damos cuenta también de lo que está pasando en el mundo. A ver qué ocurre. Las tendencias en las redes sociales, pero antes miramos los temas de conversación. Está con nosotros Natalia Zuluaga. Ya son más de 100 las personas fallecidas en las protestas de Irán, luego de unas revueltas tras la muerte de una joven que, recordemos, no llevaba bien puesto el velo que exigen las autoridades religiosas en aquel país. Natalia, buenos días. Buenos días, Jorge. Así ¿qué dice es el dictamen forense de la joven que, repito, falleció ya hace aproximadamente tres semanas? Y que, bueno, pues ha dado lugar a una serie de protestas en el país. que ya se han bautizado como la Gran Revolución Femenina. Así es, Jorge. El abogado de la familia de Mahsa Amini, la joven iraní que falleció a consecuencia del infarto y el coma que sufrió en una comisaría en la que estaba detenida por no llevar el velo bien colocado, ha señalado que médicos acreditados independientes aseguran que la muerte de la mujer bajo custodia policial fue por golpes y no por enfermedades previas, como lo han indicado hasta ahora las autoridades de Irán. Gracias, Natalia. Y es el momento también de escuchar a Nicky Cuervo, que a esta hora nos trae ya la primera entrega de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. La guitarra del cantante madrileño Dani Martín ha sido robada del camerino de la Plaza de Toros de Murcia poco antes del concierto que ha ofrecido con lleno de público dentro de la gira Qué Caro Es el Tiempo. Así lo ha desvelado el propio artista en unas palabras a los varios miles de espectadores que abarrotaban la Plaza de Toros murciana entre dos de las canciones que ha ofrecido, cuando ha explicado que un ladrón había entrado en su camerino y le había robado la guitarra con la que ha compuesto muchas de sus canciones. La soprano italiana Eleonora Burato ha realizado una interpretación de referencia del papel protagonista de Ana Bolena, la ópera de Gaetano Donizetti, con la que Palau de las Artes de Valencia ha inaugurado este sábado por la noche la temporada 2022-2023. Burato ha estado excelsa, combinando con gran maestría los momentos dramáticos con los pasajes más líricos en una exhibición vocal en la que ha dejado patente sus dotes belcantistas, sus bis dramáticas y su capacidad lírica, con las que se ha ganado al público valenciano, que le ha tributado una prolongada ovación tanto al concluir el aria en el segundo acto, al Dolce Gidami, como al final de la función con gritos de brava y con los espectadores puestos de pie. Las hermanas Anderson regresan 29 años después con Hocus Pocus 2, una secuela repleta de nostalgia, fantasía y humor, en cuyo reparto vuelven a coincidir Sarah Jessica Parker, Beth Miller, Katina y Jimmy, interpretando a las famosas brujas de Salem. Los seguidores de las hermanas Winnie, Mary y Sarah disfrutarán de esta segunda parte que cautivará a los más pequeños, pero también a los adultos, con repetidas referencias a la cinta original. La cantante y compositora Maya Romero, nacida en Pamplona, aunque comparto lazos familiares con Lodosa, ha recogido este sábado en esta localidad navarra el premio Piquillo de Playa, en un acto con el que se ha dado inicio a las 12.ª jornadas de la exaltación de este producto gastronómico. La artista pamplonesa, junto a parte de su familia, ha acudido a su cita en una plantación de pimentos en la finca Lodosana, seleccionada este año para la entrega del galardón, y posteriormente ha visitado el mercado tradicional en la plaza principal del municipio. El cantante argentino Andrés Calamaro sacará el próximo 21 de octubre una reedición de su emblemático disco Honestidad Brutal, que incluirá 17 temas inéditos, como el anticipo publicado este viernes, Pero Igual. El disco original, sexto álbum de su discografía, fue publicado en 1999 tras una grabación que se prolongó durante 9 meses en varios estudios y países durante la gira del trabajo premio Alta Sociedad de 1997. Beatriz Luengo y Yotuel Romero han sorprendido viajando a Washington D.C. por un motivo muy especial, y es que la pareja ha sido invitada a la Casa Blanca, en concreto a la recepción que daba Joe Biden para hispanos ilustres con motivo de la festividad del Hispanic Heritage Month, el mes de la herencia hispana. Emocionados, ambos han querido compartir una foto posando de manera elegante ante las puertas del despacho Oval, donde ha tenido lugar dicha cita. La actriz estadounidense Amber Heard, que protagonizó y perdió uno de los juicios más mediáticos de los últimos años, ha desaparecido ya hace unos meses del foco mediático y se ha refugiado en nuestro país. La actriz habría escogido Mallorca como refugio. Tal y como recoge un portal estadounidense, Amber Heard había sido vista por última vez en un jet privado en junio, poco después del juicio por difamación contra Johnny Depp. Carlos III no asistirá a la cumbre sobre el cambio climático COP27, que se celebrará el próximo mes de noviembre en Egipto, por petición de la nueva primera ministra británica Liz Truss. Truss, que probablemente tampoco asista, se opuso a los planes del monarca, que tenía previsto dar un discurso ante los líderes mundiales que estarán presentes durante su reunión en el Palacio de Buckingham hace unas semanas. Al parecer, desde la oficina de Downing Street 10, quieren mantener al padre Guillermo y Harry lejos de cuestiones políticas. Una fuente cercana al rey dijo a Sunday Times, la reina dio un discurso completamente apolítico en esta cumbre el año pasado. Parece que no se le está dando la opción a Carlos. Eso es un error de juicio por parte del gobierno. El rey podría ir y entregar el mensaje del gobierno, dado todos los elogios que tiene en ese espacio, añadió. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Latinos FM. Infelices los cuatro. No importa el que dirán, no puta, sí. Mami, yo me siento suyo. Una radio sin fronteras. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, pero antes un mensaje muy importante para todos los amantes de la buena gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré en Valencia, abierto de miércoles a domingo, con los platos más importantes tanto de Brasil como de Ecuador. Toda la información de la carta y el servicio lo pueden encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Igualmente hacer las reservas. Restaurante Yacaré. Vamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención, cómo viene la prensa en el día de hoy. Aquí está la prensa, aquí está la actualidad en el Café Mañanero. Empezamos con el diario El País. Destaca hoy en su portada el triunfo ajustado de Lula, fuerza en la segunda vuelta con Bolsonaro. Hay más titulares. Bruselas trata de evitar que Berlín capee por libre la crisis del gas. Fotografía de portada, tragedia mortal en el fútbol indonesio. Más de 130 personas habrían muerto en una estampida. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Carlo Angulo, ¿qué dice el diario? De acuerdo con las encuestas, más leído en Internet. Por su parte, el diario El Mundo titula: Bolsonaro logra vencer las encuestas y disputará fortalecido una segunda vuelta frente a Lula da Silva por la presidencia de Brasil el próximo 30 de octubre. Con respecto a la guerra en Ucrania, se recupera la entrada de la ciudad de Limán, una de las entradas para el puerto de Donetsk, uno de los territorios que fue asignado por Putin durante los últimos meses. También se cumple el aniversario del 1 de octubre, en el que se recuerda a Leonor la continuidad de la nación cuando el rey hizo que la princesa de Asturias asistiera a su histórico discurso por el proceso. Vamos ahora con la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Está acá. Hoy Lula ganó por poco y no le alcanzó. Va a segunda vuelta con Bolsonaro. La prensa latinoamericana viene monotemática con las elecciones de Brasil. Efectivamente, el diario El Mercurio de Chile hace eco de la misma noticia, ya que Bolsonaro, con 43%, superó las previsiones de las encuestas y logró ir a una segunda vuelta con Lula da Silva, quien logró 48% de los votos. Abrimos El Tiempo de Colombia, trae la misma noticia. Irán a segunda vuelta. Y además, drogas, cambio climático y Venezuela serán los temas del encuentro entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, y el presidente Gustavo Petro. Colombia continúa como socio principal de Estados Unidos en el continente americano. Por su parte, en las elecciones regionales de Perú, de acuerdo con el diario El Comercio, tanto Rafael López Aliaga, al igual que Daniel Urresti, tendrían que ir a una segunda vuelta por la alcaldía de Lima al haber obtenido el 25.9% de los votos, disputándose en este momento. Este día lunes por la tarde se conocerá el resultado y se tendrá que ir a una segunda vuelta por la alcaldía de la capital de Perú. Ahora el comercio de Ecuador. Gigante del Valle trae en portada en referencia al equipo de fútbol que conquistó la Copa Suramericana. Sí, venció 2-0 a Sao Paulo de Brasil. Pero hay más titulares. La salud y los médicos en riesgo con violencia en 3 provincias. Son los titulares más importantes del diario El Comercio de Ecuador. Por su parte, el Nacional de Venezuela, Lula y Bolsonaro definirán la presidencia de Brasil en una segunda vuelta, al igual que, entre otra de las noticias, entró en vigencia una nueva forma de pago para la gasolina subsidiada por parte del gobierno. Las personas que recibirán un subsidio del 95% del combustible a través de la plataforma Patria deberán disponer de fondos económicos necesarios en una billetera digital que brindará el gobierno de Nicolás Maduro para sus usuarios. En otras noticias, en tecnología, Twitter abre la posibilidad de un nuevo servicio de suscripción en el cual se podrá editar lo publicado. Vamos al Correo del Sur de Bolivia. Gobierno y Comité de Santa Cruz endurecen posiciones por el censo. La fotografía de portada es para la estampida mortal en Indonesia. Por su parte, la prensa de Nicaragua: se registran más de 1,000 denuncias ciudadanas por usurpación de identidad, mientras que el Ministerio del Gobierno llama a la inscripción de nuevos policías electorales para este próximo año 2023, al igual que 4 presos políticos en huelga de hambre, y Ortega ignora sus demandas, ya que establecen que excarrea la política de aquella dictadura. Ahora el diario Libre de la República Dominicana. El gobierno seguirá subsidiando en 2023 para evitar alza en la tarifa eléctrica y combustibles. Un muerto en la zona de Jalisco se registró en un enfrentamiento armado en la zona comercial de Zapopan. Este es el titular principal de El Diario de México este lunes. Al igual que a 54 años de la matanza de Tlatelolco, colectivos exigen un no a la militarización que está planteando Andrés Manuel López Obrador. Y vamos ahora con el adelanto de Latino Deportes, en que nos trae Adolfo Jiménez del Río, la información deportiva. Encontramos hoy novedades en la Liga Española de Fútbol. Tras el empate del vigente campeón, hay cambio de líder. Adolfo Jiménez. Comenzamos con la Liga Española, donde en el día de ayer el Real Madrid perdió el liderato al empatar con el Osasuna, y el Fútbol Club Barcelona lo asume venciendo al Mallorca. Continuamos con la Premier League, porque también vimos tremendos partidazos y goleadas. Un empate entre el Liverpool y el Brighton, 3-3, y eso que Luis Díaz lo dio absolutamente todo. Continuamos con el Giro Emilia, donde ahí vimos nuevamente la fortaleza de un ciclista, el español Enric Mas. Pero tuvimos en el Tour de Croacia una excelente presentación de los colombianos. Continuamos con la victoria de Checo Pérez, el mexicano, en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Singapur, y la tremenda tragedia en Indonesia que pone de luto a todo el deporte mundial. Y Nairo Quintana, que ha salido del Arkea Samsic, y él mismo ha dado la noticia desde el viernes pasado y que pone en duda cuál será su participación en la próxima temporada. Y Novak Djokovic, que ha ganado con solvencia el ATP 250 de Tel Aviv. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Tiempo para una breve pausa y de vuelta ya estaremos con la segunda parte del Café Mañanero, es decir, la segunda hora de nuestro programa. Ya regresamos. Latinos FM, Valencia, 107.9. Tienes a mí, no sé qué estarás pensando, como si un beso pudiera borrar tantas noches tristes que soporté, y gracias a Dios hoy puedo gritar, ya no hay nada que... Estamos escuchando las canciones de los Gigantes del Vallenato. Recuerden, este viernes en Valencia. No se pierden este gran espectáculo. Estará Daniel Calderón y también Los Inquietos. Lo más importante del vallenato romántico se une en un solo espectáculo. este viernes en Sala Canal. Presenta Edward Producciones, N Producciones y el Nene de la Salsa. Recuerda, Sala Canal, este viernes, y tenemos entradas a propósito para ese gran concierto. Pilas a la programación de Latinos FM. Ya están los artistas en España, ya actuaron en Alicante, lleno total, donde quiere que se han presentado. La verdad es que la gente contenta, feliz. Y Valencia no va a ser la excepción, ya está el aforo agotado, me cuentan, en un 95%. De manera que se prevé un espectáculo exitoso este viernes en la Sala Canal. Concierto. Vete de mí, vete lejos. Latinos FM. Estás hecha pa' mí. Toda la música que quieras. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Música regional. La radio que entretiene. Tocando todos tus éxitos. Latinos FM. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Ya abre sus puertas nuevamente. Viene con todo, Patacón Tostado, con lo más importante de la gastronomía colombiana. Y vamos con un segmento muy interesante en el Café Mañanero. Las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Carlo Angulo. Lo que está siendo más comentado por usuarios en redes como Twitter e Instagram a esta hora están siendo las polémicas declaraciones de Erik ten Hag, el director técnico del Manchester United, en el que estableció que no quiso meter a Cristiano Ronaldo para no manchar su carrera en la goleada que obtuvo el United frente al Manchester City el pasado fin de semana en el partido que terminó 6-3. Entre otro de los comentarios, obviamente están las elecciones en Brasil, habrá una segunda vuelta y Jair Bolsonaro logró sorprender y vencer las encuestas en las que establecían una victoria abrumadora por parte de Luis Ignacio Lula da Silva. Entre otra de las tendencias, en las tendencias más comentadas en España tenemos el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Gijón, al igual que el hashtag Pesadilla Debate número 4 y por supuesto el hashtag Feliz Semana. En otras noticias, en la Fórmula 1, el Alpine Checo Pérez se impone a Leclerc y Sainz de nuevo en el podio. Abandonó el abandono de Alonso por una rotura de motor de Alpine y Verstappen, séptimo y sin opción de ser campeón en Singapur, fueron parte de lo más comentado este fin de semana con respecto a la Fórmula 1, al igual que entre otro de los nombres que se está comentando está el de la polémica película Blonde. Muchísimos críticos se evalúan con respecto a qué es real y que no es real en la nueva cinta de Ana de Armas, donde interpreta a la actriz Marilyn Monroe, estableciendo a la cinta como sádica y misógina, formando parte de una de las películas más polémicas del año en Netflix. Bueno, ahí está una polémica muy interesante, pero entre crítica y crítica, Carlo Angulo, ¿cómo le está yendo en la taquilla? ¿Has tenido tiempo de ver cómo están las cosas en los Estados Unidos y, por supuesto, acá en Europa? La película realmente es una película del director Andrew Dominik. Estaba obsesionado con adaptar esta novela de James Joyce desde el año 2010. Fue una película cuya producción fue extremadamente larga. Finalmente logró llegar a un acuerdo en el año 2018. La película se grabó en el año 2019 con Ana de Armas esta vez como protagonista y tardó más de 3 años en llegar a las salas de cine, ya que ninguna productora quería arriesgarse con una película de una duración de casi 3 horas y en la cual fuera un tema tan polémico como justamente están retratando. La cinta no se estrenó en cines de manera oficial, se estrenó en el Festival de Venecia, al igual que en el Festival de San Sebastián aquí en España, y llegó directamente a la plataforma de Netflix para el resto del mundo, por lo cual en este momento recordemos que Netflix es muy hermético con sus horas de contenido, siempre publican cuando algo es a su propia conveniencia y en este momento no han dado ningún tipo de dato referente a la nueva cinta Blonde o Rubia, como se conoce aquí en España. Pero sigue presente en la taquilla, ¿eh? Sí, sigue presente y por lo general es eso. La mayoría de personas que han visto la cinta se comentan que es una película difícil de ver. Es una película un tanto grotesca, un tanto dantesca, en imágenes muy gráficas y muy fuertes. Algunas personas no terminan de ver la película más allá de una hora de duración, al igual que hay muchísimos críticos, expertos y personas allegadas a la mismísima Marilyn Monroe, en el que establecen que el retrato se va un poco a lo extremo. Entonces, digamos que no es el gusto de la gran mayoría. Sin embargo, muchísimas personas alaban la gran interpretación de Ana de Armas en la película. Sí, una cosa es la interpretación y otra cosa la película. Efectivamente. Ya. Entonces, la actuación, muy buena. Otro tema es lo que se aborda y sobre todo la figura de Marilyn Monroe. Eso es lo que tiene a veces abordar un personaje tan emblemático, tan icónico, especialmente en el mundo del cine. Pero a pesar de las críticas, apunta con fuerza también para los premios Oscar. Efectivamente, el plato fuerte, digamos, justamente es la gran actuación de Ana de Armas, quien podría lograr una candidatura a mejor actriz. Sin embargo, la cinta, ya veremos cómo termina de su desempeño. Como bien sabemos, Netflix es muy hermético con respecto a sus datos y por lo general a final del año, en el último trimestre del año, seguramente publicarán cuáles habrán sido los resultados y cuál habrá sido la opinión por parte de los consumidores. Estaba viendo precisamente aquí la taquilla en los Estados Unidos. Bueno, pues se mantiene la película, a pesar de las múltiples críticas que está cosechando por la forma como aborda la historia de Marilyn Monroe, entre otros asuntos, pero se salva el papel de Ana de Armas. Y continuamos en el Café Mañanero. Abordamos ahora más actualidad, más entretenimiento con Nicky Cuervo. Vamos a hablar de música. El colombiano Maluma presentó este viernes su último sencillo, Junio, una canción romántica que presentó el jueves pasado en los premios Billboard, en un espectáculo con más de 30 bailarines y músicos. Al más estilo pop y dejando atrás el característico dembow del reggaetón, pero con estrofas rapeadas, Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, presentó una alegre romántica canción pop urbana que habla de la atracción que te hace sentir esa persona especial, según explicó su agencia de comunicaciones en el comunicado. Me das calor como si fuera verano en junio, canta el artista de Medellín de 28 años, que lleva a sus seguidores a las noches de la capital paisa y a la vida de las calles de la popular Comuna 13 en un videoclip que comienza con ruegos a Dios para que una mujer le haga caso. Diosito, por favor, hágame este milagrito. No me ignore, negrita. Y en el Café Mañanero estrenemos la música de Maluma. Escuchemos Junio. El Café Mañanero es la voz de la comunidad. Nos vamos directamente hasta el Consulado de Colombia. Allí está John Valencia. John, buenos días. Jorge, muy buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Pues mire, que estamos hoy en la calle mirando aquí el pulso de la comunidad colombiana que se encuentra enfrente del consulado. Y para eso justamente tenemos que hablar con ellos. Tu nombre, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? María Fernanda Bedoya. María Fernanda, aquí nos encontramos en el consulado haciendo ¿qué tipo de gestiones? Yo vengo a sacar un trámite de soltería, de certificado de soltería. Ajá, ok. ¿Y se puede saber el propósito del certificado? ¿Esto significa que hay campanas de boda? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Por qué se ha tomado esta decisión, María Fernanda? Ah, pues por la documentación. Sí. Por nada más. Ah, vale, vale. Oye, María Fernanda, ¿cuánto tiempo por acá? Un año y medio. ¿Y qué tal la experiencia? Muy bien, me ha gustado mucho. Tengo entendido que ya tenías el certificado, pero que se te ha vencido. No, para sacar el certificado se necesita el registro civil. Uh-huh. Y yo lo había mandado a traer, pero pues ya se me venció, digamos, no sé, como lo nuevo, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, toca volverlo a sacar, para sacar el certificado. Sí, muy bien. Y el favorecido, el pretendiente, el novio, o sea, alguna persona. Pues sí, es una persona, obvio. Sí, pero, y también me toca venir con él y sacar, traer de una vez los documentos de él. Vale. Muy bien, imaginamos que el acento es de caleña. Vale, sí. Sí. Yo aquí estoy rodeado de más gente caleña, mi estimado Jorge. Ahí tenemos a un chico colombiano que viene vestido con casaca, o podríamos decir casi que como motero. Yo cuando lo vi desde lejos dije, este no me parece, me tiene cierto parecido estaba diciendo a Márquez, porque justamente tiene las mismas esta casaca de protección, etcétera, y con el casco de la moto, pero se parece a Márquez. Hola, muy buenos días, mi nombre es Felipe Zapata. ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué actividad hacemos por allí por el consulado? Nada, acompañando a la chica futura esposa y nada, a ayudarle a hacer unos pagos de los trámites y nada, luego a trabajar. Pues yo. Okay. ¿Y trabajas en el mundo de las motos, me parece? No, dedicamos al mundo del recambio aquí en Valencia, al transporte de recambios y nada, a trabajar. Pues yo. Sí. ¿Cuánto tiempo por aquí? Uf, mucho, desde el 2010. Sí, ¿y qué tal es la experiencia esta de vivir aquí en esta ciudad maravillosa, Valencia? Nada, ya acostumbrado a la tranquilidad, sobre todo a lo bonito que es esto por aquí, y nada que ver con nuestro país, que la verdad que lo amo, pero la tranquilidad aquí no la cambio por nada. ¿Y cómo miras los cambios políticos que se han presentado en estas últimas elecciones en Colombia? Pues no, yo espero y trato de ser positivo en que sea para mejor. Sí. Pero lo dices así como con un poco convencimiento, porque ya llevamos muchos años en que todo parece muy bonito, pero luego los resultados no suelen ser los mejores, pero nada, hay que siempre tener fe, ¿no? Sí. Bueno, pues recuérdanos el nombre. Felipe Zapata. Felipe Zapata de Cali. Pues por lo visto aquí, mi estimado Jorge, tenemos un predominio de la maravillosa gente de Cali, porque aquí también tenemos a otra caleña que queremos saludar. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Alejandra Sepúlveda. Alejandra Sepúlveda, coméntenos, ¿cuánto tiempo por acá en esta bella ciudad? Aproximadamente 3 años. ¿Y por aquí en el consulado? No, estoy acompañando a una amiga que vino a sacar unos trámites. Uh-huh. Porque se va a traer a los hijos, entonces está sacando el permiso de ella para poderlo mandar a Colombia. Ok, 3 años por acá, me imagino que 3 años sin ver, sin ir a Colombia, imaginamos cómo es esta experiencia. Pues hasta el momento todo bien, una hermosa experiencia, pero que no termina de hacer falta la familia. ¿Y alguna posibilidad de que se venga algún familiar a visitar? Sí, esos son los propósitos del otro año, que pueden meter a mi hijo. Sí. ¿En este momento con trabajo, gracias a Dios? Sí, gracias a Dios, sí tengo trabajo estable. ¿Con buena salud también? Sí, también. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando con la gente que se encuentra por aquí en el consulado. Ella me dice que ya se tiene que entrar, pero por lo menos alcanzamos a saludar. ¿Cuál es tu nombre? Madi. Madi, ¿qué actividad hace por aquí o qué gestiona en el consulado? Una autenticación. ¿La qué? Autenticación. ¿Y qué tal le ha ido? ¿Ya ha podido...? Sí, tenemos la cita a las 9:30. Ah, claro, ya mismo. Esa autenticación, pues podemos saber un poco así para qué tipo de trámite. Si le pueden decir. No, que va, no se puede decir. ¿Y usted, caballero, la acompañante? Muy buenos días. Buenos días. No, es la misma tramitación. La misma tramitación. Sí. ¿Sí? ¿De qué ciudad de Colombia? De Medellín. Ah, dos paisas aquí, mire. Que podríamos decir con todos los, como estamos rodeados aquí de caleños, que serían ustedes los dos infiltrados. Un poco, sí. ¿Cuánto tiempo por acá, por esta ciudad? 16 años. Madre mía, ¿cuánto tiempo? ¿Y cómo se han ido estos 16 años? ¿Rápido? Rápido, bien, sí. ¿Actualmente con trabajo, actualmente bien de salud? Sí, con trabajo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, no le quitamos más tiempo y dejamos que ustedes vayan a recibir, a cumplir con su cita. Es el pulso que se vive aquí, mi estimado Jorge, en las puertas del consulado, en donde cada mañana, de muy temprano, los colombianos vienen a hacer sus diferentes trámites. Y vemos aquí a una hermosa dama colombiana también, que está con maleta en mano. Eso no, no sé si es que significa que acaba de llegar o dice que no es de ella. ¿Qué tal su nombre? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Karen Peñaranda. Nada, homologar acá documentos. Sí, ok. Bueno, le estamos saludando desde el Café Mañanero, el programa de las mañanas en la radio Latinos FM. Y nos gustaría saber, Carmen, exactamente de qué ciudad de Colombia es. Mi nombre es Karen y soy de Cúcuta, Colombia. Muy buenos días a todas esas personas que nos están escuchando. Qué alegría poder encontrar una emisora de nuestra tierra por acá. Sí, de Cúcuta. ¿Cuánto tiempo llevamos por aquí en Valencia? Nada más 5 meses, llevamos muy poquito tiempo. Desde recién llegados, de la última camada de colombianos, digamos, que están intentando venir aquí, ¿con qué fines? ¿Estudio, trabajo? No, a vivir, a disfrutar la vida, a conocer, a trabajar, a eso. ¿Sí? ¿Y podría decirnos estos 5 meses qué tal, cómo va la experiencia? Pues personalmente a mí me ha ido muy bien, gracias a Dios. Siempre para todo, para vivienda, para trabajo, para hacer diligencias, todo muy bien. Sí. ¿Y acá en el consulado qué actividad, qué gestión viene a hacer? Apostillar documentos. Apostillar documentos, nos decía que para homologar el título, ¿cuál es su profesión? Soy comunicadora social. ¡Madre mía! Ok, pues Jorge, una cucuteña comunicadora social que se quiere venir a instalar aquí en Valencia, eso nos alegra y nos congratula. Ah, claro que sí, a mí también me alegró escucharlo ahí, verlo parado, hablando, está locutando. Me parece chévere porque pues no había visto por ningún lado, ni venía pensando tampoco en esto de que se viene uno de Colombia como con otra perspectiva, pero pues nunca perdiendo el objetivo de uno, ¿no? Pero no había visto de pronto algo así de colombianos en cuanto a emisoras, canal, nada. Y ven, me parece muy bien. Pues entonces regístrelo ahí, busque la aplicación, es Latinos FM 107.9, el café es el Café Mañanero de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. ¿En qué momento tomó esa decisión, Karen, de decir, a ver, voy a España, voy a la ciudad de Valencia específicamente? Pues realmente no vivo acá en Valencia, estoy en un pueblo cerca, tomé la decisión hace 2 años. Y con la decisión de venir a aventurar, de vivir, de no desgastarme tanto trabajando, es uno en Colombia trabaja hasta a veces los domingos y es como un matadorcito. Entonces dije, no, hay que disfrutar la vida no se trata todo el tiempo de trabajarle, Mauribe, sino de disfrutarla. Las cosas materiales van, vienen, se consiguen, la felicidad no es tanto tener, sino disfrutar, vivir la vida, tener tranquilidad y ya. Con ese objeto me vine. ¿Y más o menos qué experiencia en medios en Colombia? Trabajé en un canal regional, televisión, trabajé en la emisora de la diócesis, trabajé en una empresa de productos lácteos y ya. Bueno, pues aquí nosotros, mi estimado Jorge, con esa sonrisa de Karen, que la hemos visto emocionada de ver este trabajo, este ejercicio que estamos haciendo aquí con los colombianos, y a nosotros también nos alegra haberla encontrado. Pues, mi estimado, es el pulso de los colombianos, es la dinámica de los que vienen aquí un día como hoy, lunes, a diligenciar papeles, a mirar temas de certificados, la que viene por este certificado de soltería, ahí también un caballero que se tuvo que entrar ahora, que viene a mirar un registro civil para traer a otro familiar, y es una dinámica de un día como hoy, donde de manera natural los colombianos vienen a gestionar sus diferentes actividades. Solamente nos resta, nos queremos aprovechar para saludar a un colombiano que también viene, pero a compartir o a entregar este material comercial. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Alberto Salazar. Carlos Alberto Salazar. usted vive aquí y lo vemos entregando material de empresas, ¿verdad? Sí, publicidad. Publicidad. ¿Qué tal? ¿Hoy lo ve como un lunes normal? ¿Ve poca gente o mucha gente de acuerdo a los días que usted suele venir? Sí, lo normal. Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva por acá, Carlos? Llevo más de 15 años. Es decir, usted es uno de los que más nos podría describir de pronto la dinámica de esta ciudad y la presencia de los colombianos y de los latinos. Claro. ¿Se puede decir a qué diferentes empresas suele colaborar aquí en esta? Más que todo a envío de paquetería de documentación y algunos restaurantes. Ah, sí, muy bien. Bueno, caballero, pues muchas gracias por darnos este saludo y ese saludo que les entregamos desde aquí, estimado Jorge, a todos los colombianos que se encuentran por aquí. Hoy estamos aquí en las puertas del Consulado de Colombia, pero estaremos también recorriendo algunas otras puertas de otros consulados para que la comunidad latina se sienta arropada y sienta que desde la radio del programa El Café Mañanero, pues estamos también pendientes de todo lo que acontece en cada una de sus comunidades. Un abrazo bien fuerte para El Café Mañanero, John Valencia, reportando desde las puertas del consulado. Gracias, gracias, John. Ya vamos con Adolfo Jiménez del Río, que viene con toda la información deportiva. También Carlos Angulo, que se prepara con el personaje del día. Y bueno, algo más que nos queda aquí para compartir en El Café Mañanero. Da a conocer tu empresa. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos compartiendo El Café Mañanero. Hay cosas en la vida que no te pueden faltar. Una de ellas, la música. Así empieza el videoclip de Shakira y Rauw Alejandro. Te felicito. Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. Avanzamos en El Café Mañanero. Estamos escuchando Te Felicito, el nuevo éxito de Shakira. Éxito internacional, el éxito de la temporada. Y son de esas canciones que animan también los eventos deportivos. Los partidos de fútbol no son la excepción. La música urbana se ha apoderado precisamente de todos los escenarios en España. Y esta canción generó alguna polémica en el pasado partido entre el Mallorca y el Barcelona. Natalia, ¿qué fue lo que pasó concretamente? Casualidad o no, lo cierto es que el fantasma de Shakira persigue a Gerard Piqué. Sea donde se encuentre el jugador del Barcelona, la prueba más reciente de ello se presentó en el último partido del conjunto Blaugrana, el cual se disputó en Mallorca por la Liga Española. Y es que en los altos parlantes del estadio de Mallorca se escuchó uno de los éxitos musicales de la cantante barranquillera y de inmediato las cámaras de los teléfonos celulares apuntaron hacia el defensa catalán, esperando a ver su reacción. Aparentemente, Gerard Piqué simplemente optó por agachar la cabeza mientras calentaba para el partido en el que fue titular. De acuerdo con los comentarios que hubo en Twitter, todo indica que el DJ encargado de la música en el estadio lo hizo a propósito. Bueno, es la canción que le van dedicando por ahí a Gerard Piqué. Te felicito de Shakira. Éxito internacional. Vamos ya con el personaje del día. Gracias, Natalia. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en El Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces con el personaje del día. ¿De quién se trata? Carlos Angulo. Sin duda alguna, el personaje del día es la sorpresa de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lograse tener una presencia considerable en las elecciones que tuvieron lugar el día de ayer domingo y le hizo frente al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Luego de que todas las encuestas establecieran una victoria abrumadora por parte de Lula, se defendió con el Congreso logrando una aprobación del 43%, solo 5 puntos por debajo de Lula da Silva, obteniendo así que el presidente Jair Bolsonaro tendrá que ir a una segunda vuelta el próximo 30 de octubre por la presidencia de Brasil. Se enfrentarán así una vez más y tendrán que ir a un primer debate presidencial el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, de 76 años, junto al actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de 67 años, para ver quién podría ser el nuevo presidente durante los próximos 5 años en el país sudamericano. Recordemos, Carlos, que figuras como Neymar le habían expresado su apoyo y aparece justamente Jair Bolsonaro con una camiseta de la selección de fútbol de Brasil. Efectivamente, fueron parte de los comentarios que se hicieron a conocer el fin de semana, al igual que muchísimas estrellas de Hollywood dieron su apoyo hacia el presidente Lula da Silva. Uno de ellos fue el protagonista de la saga de la Guerra de las Galaxias. El reconocido actor Mark Hamill compartió un mensaje a través de sus redes sociales en el que brindaba su apoyo al expresidente de Brasil, diciéndole a Brasil que debían tomar el camino correcto, el camino de la fuerza, haciendo referencia obviamente a la popular saga de películas. Gracias, Carlos, con el personaje del día en el Café Mañanero. Estamos a nombre de restaurante, panadería, cafetería, Don Arepo. La especialidad de la casa, pues, las arepas. Pero además, por supuesto, panadería, platos típicos. Don Arepo, recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Don Arepo. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vamos entonces con la información deportiva. Empezamos con la Liga Española de Fútbol, que tiene nuevo líder tras el tropiezo del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante el Osasuna. Sí, cede el liderato entonces al Barcelona. El Barça, que ha tenido un buen arranque, buenas sensaciones, la contratación de Robert Lewandowski, que dicho sea de paso va de goleador. Más adelante precisamente vamos a mirar la tabla de artilleros también. Le ha surtido mucho efecto y cuando se gana de a tres, esto es lo que pasa. Cuando falla alguien, inmediatamente ahí demuestra lo que tiene, ¿no? El máximo rendimiento. Pero al margen del fútbol también tenemos la renuncia de Nairo Quintana al equipo Arkéa Sansi. Deja el equipo francés y ahora no se sabe a dónde irá, aunque ya apuntan a dos equipos importantes de la World Tour. También daremos cuenta de lo que ha pasado en la Fórmula 1, donde contabilizamos un importante triunfo del piloto mexicano Checo Pérez. Ganó en Singapur. Bueno, hay que rescatar también lo de Sainz, que ha logrado podio. Y bueno, muchas más cosas que contarles en el ámbito de los deportes aquí en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Empezamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, dando cuenta de lo que ha pasado en la fecha número 7 de la Liga Española. Sí. Ese triunfo del Barça, ese tropiezo, como les decía, del Real Madrid. Un Valencia que se mantiene en media tabla, no es ni chicha ni limonada, dirían al otro lado del Atlántico. Y un Sevilla que definitivamente pierde el tren. Adolfo, empezamos entonces con el repaso de lo que fue en la jornada número 7. Y arrancó este fin de semana la Liga Española en su jornada 7 y con tremendos partidazos, como la goleada que le propinó el Athletic de Bilbao al Almería, 4-0, con goles de Iñaki Williams, Ollán Sanzet, Nico Williams y Mikel Vesga. Un partido que demostró la potencia delantera que tiene ahora el Athletic de Bilbao. Durísimo encuentro también protagonizaron el Cádiz y el Villarreal. Es cierto que terminaron 0-0, pero estuvo muy intenso. El Getafe en su casa cayó ante el Valladolid 2-3. Y el partido esperado por toda la afición de entre el Sevilla y el Atlético Madrid se decantó a favor de los rojiblancos 0-2. Con goles de Álvaro Morata y Marcos Llorente. Una victoria que pone al Sevilla en entredicho, no solo a su plantilla, sino a su entrenador, Julen Lopetegui. El Barcelona hizo sus deberes y venció con golazo de Robert Lewandowski al Mallorca 0-1. Durísimo encuentro y en donde el Mallorca puso mucha oposición. Pero el partidazo quizá también más intenso de esta jornada lo propiciaron el Español, que empató con el Valencia Club de Fútbol 2-2. Y cada uno se llevó una tarjeta roja. Durísimo encuentro también para el Betis, que cayó de visita ante el Celta de Vigo 1-0. El Girona se enfrentó a la Real Sociedad en tremendo partidazo. Un partido goleador que terminó 3-5 a favor de la Real Sociedad. Y el Real Madrid, que no pudo sino sacar un empate ante el aguerrido Osasuna 1-1. Y realmente Karim Benzema tuvo en sus pies la victoria, pero falló en el cobro de penalti. Y para hoy, y para cerrar la jornada séptima, el Rayo Vallecano de Radamel Falcao recibe al Elche a las 9:00 p.m. Por lo pronto, en la clasificación general, el Barça ya lidera esta Liga Española con 19 puntos. Es cierto que el Real Madrid también tiene los mismos 19 puntos, pero la diferencia de gol queda primero el Fútbol Club Barcelona, tercero el Athletic de Bilbao con 16, cuarto el Betis con 15 puntos, quinto el Atlético de Madrid con 13 puntos, sexto el Osasuna, el aguerrido Osasuna, que le sacó el empate en el Bernabéu al Real Madrid anoche, 13 puntos. Y en la séptima posición encontramos a la Real Sociedad con 13. El Valencia Club de Fútbol se mantiene en la novena posición con 10 puntos. Y por la parte de abajo y en la posición 17, a solo un punto del descenso, el Sevilla con 5 puntos. Ya en el descenso, el Almería en la posición 18 con 4, el Cádiz en la 19 con 4 y cierra la tabla el Elche con un punto. Eso sí, a la falta del partido de esta noche. A falta del partido de esta noche entre el Rayo Vallecano y el Elche. Bueno, digamos, es un partido que de alguna forma no altera lo que son los primeros puestos, ¿no? Además que son el equipo que están acostumbrados a estar a luchar por el objetivo del Elche, del Rayo Vallecano, es no descender. Esa es otra lucha. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti luego del empate 1-1 en el Santiago Bernabéu, es decir, en su casa, ante el Osasuna. Para el Osasuna fue un triunfo, ¿no? Lo que pasa también cuando los equipos chicos logran por lo menos un empate en condición de visitante ante un grande, en este caso el vigente campeón, el Real Madrid. Carlo Ancelotti. Nada, el partido no ha salido como queríamos salir. Aparte de todo, el partido estaba ganado. Pero no hemos tenido la suerte para marcar el penalti. Lo sentimos, ma tenemos que mirar adelante. Este equipo hasta ahora ha hecho muy bien y seguirá haciendo muy bien. Y el portero del Osasuna, que le tiene en la medida tomada a Karim Benzema, le ha tapado 3 de 3. O por lo menos, en este caso, Benzema falló, porque es verdad, el balón se estrelló en el palo, ¿no? Pero ya llama poderosamente la atención. El fútbol tiene estas cosas también, ¿no? Una especie de gafe, ¿no? Pero se repite la historia. Benzema es un delantero muy efectivo, tipo voraz, pero ante este portero, pues, se le hace imposible. Imposible. Líder, el Barcelona está contento, está feliz, como no puede ser de otra forma, el técnico, al igual que los jugadores y por supuesto la hinchada, Xavi Hernández. Sí, hubo un partido, el compromiso no fue nada fácil, ganó por la mínima diferencia, pero suficiente para sumar los 3 puntos que ahora le tienen encabezando la tabla de clasificación que ya leía Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, miramos también lo que ha pasado en otras ligas europeas, como es el caso de la Premier League. No solamente estuvimos pendientes del reinicio de la Liga Española en su 7ª jornada, sino también de la Premier League, ya que recordemos que muchos jugadores sudamericanos juegan en esta liga, y uno de ellos, uno de los más reconocidos, el colombiano Luis Díaz, en el Liverpool. Un Liverpool que hizo tremendo partidazo al Brighton, empatando 3-3. Es cierto que Luis Díaz tuvo opciones de hacer gol, pero fueron sus compañeros los que los convirtieron. Entre esos, Roberto Firmino, que hizo 2 golazos, y Adam Webster en el minuto 63. Y por parte del Brighton, tremendo hat-trick de Leandro Trossard en el minuto 4, 17 y 83, demostrando que es una de las revelaciones de la Premier League en esta temporada. Y no solamente sus goles, sino sus aciertos en los pases. Otro partidazo lo propiciaron nada menos que el gran clásico entre el Manchester City y el Manchester United. Un Manchester United que trató de reaccionar a lo último del partido, porque la goleada fue tremenda, 6-3, por parte de un Manchester City que cuenta también con un señor jugadorazo, Erling Haaland, que también hizo su hat-trick en este partido y demuestra por ahora ser el goleador en Europa. Otro partido interesante fue el del Arsenal, que goleó al Tottenham 3-1. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información del fútbol en general, en este caso de la Premier League. Vaya partidazo del Manchester City y el Manchester United. 6-3. Y dice el técnico del Manchester City, del Manchester United, perdón, que no metió a Cristiano Ronaldo para protegerlo. ¿Y desde cuándo acá hay que proteger a Cristiano Ronaldo? ¿Y hasta qué punto el hecho de proteger a Cristiano Ronaldo, pues, incidió en el resultado? ¿Qué puede ser? Cosas insólitas en que se escuchan también en el mundo de la élite, ¿no? De este deporte. Y decía, en el mundo del fútbol, en lo que corresponde ya a la élite. Bien, Adolfo, vamos ahora también con lo que ha pasado en Indonesia, donde murieron más de 100 personas en un enfrentamiento entre hinchas, algo impresionante. Imágenes que nos llegan entonces de Indonesia, donde, repito, se ha presentado una tragedia. Lamentablemente, el deporte en el mundo está de luto, y es que en una ciudad de Indonesia, más exactamente en el estadio Kanjuruhan, en la ciudad de Malang, en el este de la isla de Java, miles de seguidores irrumpieron en el terreno después de que terminara el partido contra la ciudad vecina de Persebaya Surabaya, y en la cual cayeron derrotados los locales por 3-2. Y miles de seguidores irrumpieron en el terreno, y algunos llenos de ira, otros para saludar a los jugadores de su equipo. Pero la muchedumbre empezó a desplazarse cuando la policía, con porras y escudos, intentó que los hinchas volvieran a las gradas. Y ahí comenzó la hecatombe, porque al empujarse pisotearon a muchos niños y a muchas personas, y esto ha generado los más de 125 muertos. Por ahora parece ser que la policía ha justificado el uso de gases lacrimógenos, pensando que habían disturbios también en las gradas, pero lo que quería la gente era salir rápido por las salidas 12 y 13. Lamentable suceso para el deporte mundial. Por primera vez en un estadio se presenta tremenda catástrofe. Adolfo, no es la primera vez, desafortunadamente. Y esperemos eso sí que sea la última. Cambiamos de tema, vamos al ciclismo. Se corrió el Giro de Emilia. Vaya actuación de Henry Max y también Alejandro Valverde. Buena actuación de la representación española. Y Continúan las clásicas ciclísticas de fin de año y entre esas pudimos ver en el día de ayer el Giro de Emilia 2022 y en donde el español Enric Mas prácticamente en la mismísima meta luchó al máximo para soltarse de Tadej Pogačar y lo venció para llevarse este título. Tercero quedó Domenico Pozzovivo de Italia a 13 segundos. Cuarto, Alejandro Valverde, demostrando todavía que tiene fuerzas para seguir peleando competiciones a 26 segundos. Y en la quinta posición, también con una sorprendente presentación, el colombiano Rigoberto Urán, que llegó a 31 segundos. Gracias, Adolfo. La noticia en el mundo del ciclismo durante el fin de semana, más allá de las clásicas como Emilia y también el Tour de Croacia, fue el anuncio por parte de Nairo Quintana que deja el equipo Arkea Samsic. Escuchemos al propio corredor colombiano. Primero, quiero agradecer al equipo Arkea Samsic por estos tres años donde pudimos tener muchas carreras que ganamos, otras que perdimos, tuvimos subidas, tuvimos bajadas, pero pude entregar toda mi experiencia, todo mi aprendizaje a un gran equipo. Tuve la oportunidad de conseguir los puntos para llevar el equipo al World Tour, como lo había dicho cuando me contrataron. Y así que esperamos que el año próximo el equipo esté corriendo en el pelotón de los World Tour. Segundo, quiero anunciarles que no continuaré con el equipo Arkea Samsic para las próximas temporadas, como lo habíamos anunciado el pasado 16 de agosto. Vamos a seguir pedaleando hacia adelante. Vamos a poco a poco comentar sobre mi futuro hacia adelante. Quiero seguir mostrando el corredor que soy, de lo que estoy hecho, de lo que puedo hacer. De momento no se sabe a dónde va a correr, en cuál equipo va a correr Nairo Quintana, pero está el Team Emirex, también el conjunto AG2R de Francia también, y hasta el Astana de Miguel Ángel López. Entiendo que pronto se va a despejar ese futuro del escalador colombiano. Sale del Arkea Samsic. Algo cambió del 16 de agosto hasta esta parte, cuando se decidió de que, bueno, Nairo no iba a correr las clásicas, y a continuación el anuncio del ciclista de que no continúa con su hasta hace poco equipo Arkea Samsic. Ya habrá tiempo de comentar. ¿Es una decisión acertada? Pues yo pienso particularmente que sí. Es hora de que Nairo busque otro equipo donde pueda demostrar sus condiciones. Nairo Quintana es un corredor de la élite mundial para ganar títulos. Recordemos, ha ganado el Giro de Italia, la Vuelta a España, 3 veces podio en el Tour de Francia. Y ese es su objetivo, su propósito, ganar el Tour de Francia. Yo pienso particularmente que en el Arkea Samsic nunca lo iba a lograr, porque es un equipo que apenas va a dar el salto a la máxima categoría del ciclismo internacional, es decir, el World Tour. Esperemos que donde vaya, pues, le cambien las cosas a Nairo Quintana, y sobre todo se le cumple ese propósito, ¿no? Ese deseo que tiene, esa asignatura pendiente, el Tour de Francia. De esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Quiero destacar también el triunfo de Checo Pérez. Lo hemos venido anotando desde el principio de nuestro programa en el Gran Premio de Singapur. El mexicano, buena actuación. Y también Carlos Sainz, que subió al podio. Mañana más de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM. Recuerden, en Valencia 107.9, para los que escuchan todavía el FM. Igualmente en Alicante en el 93.7. En Benidorm 97.6 y en Elche 88.8. Y por supuesto, en internet latinosfm.es, les invitamos a que sigan nuestro podcast en las redes sociales. El Café con Jorge Rivera en Instagram, YouTube y Facebook. También estamos en TikTok. Estamos por todos lados, definitivamente. Mil gracias, que tengan un resto de día muy feliz. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce